Empezamos este especial dedicado a Metallica. Tras años sin sacar material, la banda retornó con un look mucho más sobrio y maduro, y dos discos, Lat de 1996 y Reload de 1997. Son estos trabajos los que no convencieron a la crítica ni a los fans. Escuchemos Until It Sleeps. En 1998 lanzaron su álbum de covers Garage Inc. Y al año siguiente, en 1999, el disco en directo SM, que seguían sin convencer a los fans de la banda. Escuchemos ahora Battery. Thank you. En el año 2001 se da la salida de Jason Newsted de la banda, debido a conflictos con sus proyectos alternativos. Grabaron en el 2003 el que es considerado quizás el peor álbum de su carrera, St. Anger. Y con este disco bajo el brazo reclutan al bajista Robert Trujillo. Escuchemos Sweet Amber. We'll be right back. especiales. Especiales. Lies, I'm your reason, alibis, I'm inside, open. Los últimos discos de estudio de la banda hasta la fecha son Death Magnetic de 2008, el polémico Lulu de 2011 en colaboración con Lou Reed y Hardwired to Self-Destruction de 2013. Y recientemente en 2023 Metallica editó su esperado nuevo álbum 72 Sessions. Escuchemos ahora Wherever I May Roam. We'll be right back. A lo largo de los años, Metallica ha enfrentado altibajos, incluyendo cambios de miembros y batallas legales. Pero a pesar de todo, han continuado haciendo música y sobre todo girando por todo el mundo. Y para finalizar este especial escucharemos Nothing Else Matters. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Open mind for a different view. especiales de música.